una pasión que por momentos me desborda. Búscame. Estoy muy cerca de ti. Vamos a ahogar juntos esa pasión que nos hace esta noche. No te dé vergüenza. No te apures. Estoy a tu lado. Búscame. Seguro que me encuentras.